alcance. The real soldier. Yo soy la cura de tu enfermedad. Tranquilo, broda, que ya llegué. The real soldier. Tanta fantasía me ofrece. Yo lo canto con mi flow, mi estilo reggae. Llego acompañado de gran clan. Tranquilo, broda, que ya llegué. Soy el rap, su emisora. Que suene fuerte y la locomotora. Escribiendo líricas que te desploman. Aumenta el cromosoma, fly the reading champion. Nadie podrá ganar la carrera que se asoma. Original está el movimiento en el área. Como un maquero pa' querer maquinaria. Forza mala vida, escrito mi lápida. Y en el más allá, más a que Guantanamo. Quieren brillar como la luna, pero luego no saben qué. El cielo truena y la noche desvela el mundo del rap in the club. Caran decenas de fuck. Poema que mi esfera como la escena de Zack. Bomb the track. Yeah. No habrá victoria ni lema. Antes que mi baby cubra toda la tierra. Wow, wow, wow. Pues si a mi novia se llena con pura sangre de warrior. Pa' que sepa. Yeah. Sabrá tu tropa y tu yeca. Yo obtendré mi trono y así copa ni meta. Oh, wow, oh, wow, pues si a mi novia se llena con pura sangre de warrior. Pa' que sepa. El lenguaje es un juego del cual algunos van ciegos. Sobrevolando dan despegos por aquí, acá y por allá. Luego no quiero, no vengo, no tengo, no voy ni espero. No creo poder ser tan así de bueno. Basta de tanta palabra plástica. La mitad de lo que habla no tiene prácticamente nada de lo que se pueda comentar. Fin, página siguiente, esto debe continuar. Que también estuve, lo recuerdo, no lo dudes. Caminé sobre lo que el tiempo construye, nunca me detuve. Y a través del túnel siempre me mantuve. Seguiré de pie porque la vida es lo que fluye. Que para detenerlo no tengo problema. Guasos que se acomodan con sonrisa de culebra. Y mientras nebran más, mucha más mierda. No logran andar con lo que apuestan. Yeah, no habrá victoria ni lema. Antes que mi baby cubra toda la tierra. Pues si a mi novia se llena con pura sangre de warrior, pa' que sepa. Yeah. Sabrá tu tropa y tu yeca. Yo obtendré mi trono y así copa ni meta. Oh, wa, oh, wa. Pues si a mi novia se llena con pura sangre de warrior, pa' que sepa. Espero que no falle. Pero yo tengo la armadura que no tiene alcance. The real soldier.